Baldosa Floja, información local. Bienvenidos a un nuevo programa de Baldosa Floja. Y si no me equivoco, ya vamos por la edición número 49. Un número que no nos imaginábamos y que nos sorprende para bien. Ya van más de 2 años de Baldosa Floja y la verdad que estamos muy contentos. Hoy, un jueves 30 de abril, en un día otoñal, particularmente otoñal por cómo son las ciudades, o cómo es esta ciudad, perdón, cómo son las calles de la ciudad de La Plata y su cantidad infinita de hojas. Y hoy, a pesar de que la agenda superficial de los debates locales, agenda superficial pero agenda al fin, elegí discutir, plantear, analizar el día de mañana, el 1 de mayo, como una fecha particular, como una fecha especial, que merece un momento de reflexión, que no es un feriado más, no es simplemente un día de descanso, sino que es una fecha que conmemora un día internacional, el Día Internacional de los Trabajadores, en homenaje al 1 de mayo de 1886, allá en Estados Unidos, en Chicago. Pero volviendo al presente y a lo local, vale la pena tomar esa anotación histórica y por supuesto también la historia del movimiento obrero argentino para analizar la situación de los trabajadores en nuestra ciudad, de los trabajadores y las trabajadoras. Porque particularmente la ciudad de La Plata tiene historias de lucha, tiene presentes de lucha, tiene grandes conflictos, tiene pequeños conflictos y también tiene un alto nivel de fragmentación. Todo el tiempo en un ida y vuelta contradictorio, en el cual por momentos, a mí aunque sea, me gana el pesimismo, y por momentos, ante tanto pesimismo, cada pequeño conflicto es una luz de esperanza, es una evidencia de que se pueden transformar las cosas y es una evidencia de que se puede ganar. Y puntualmente en la actualidad, la precarización, la fragmentación y también a veces la integración de los consensos sociales en el conflicto entre el capital y el trabajo se hace mucho más patente, se plantea con mucha más fuerza y se discute de forma solapada. Es por eso que mañana, y hoy lo hacemos desde Baldosa Floja, es que vale la pena reflexionar el conflicto, las discusiones, las formas en las cuales se expresa las tensiones entre el capital y el trabajo y las condiciones de nuestros obreros, de nuestros trabajadores, de nuestros trabajadores estatales que particularmente en la ciudad de La Plata tienen muchísima preponderancia. Hay 3 sectores en particular que explican aproximadamente el 60% de los puestos de trabajo en nuestra ciudad y tienen que ver con la salud, tienen que ver con la educación, tienen que ver con la administración pública y tienen que ver con los servicios. Y esto constituye una característica muy particular de esta ciudad, porque que haya tantos trabajadores estatales de diferentes rubros hace que el nivel de conflicto y de discusión, en mi opinión, sea más alto. Sea más alto por la historia de lucha que tienen esos trabajadores y también sea particularmente interesante porque los trabajadores estatales no solo discuten sus condiciones de trabajo, sino que también discuten el rol de lo público, el rol del Estado. Por todos estos elementos y por aquello seguramente que me estoy olvidando o que no menciono, es que tenemos que reivindicar este 1 de mayo y todos los 1 de mayo como un día especial de conflicto, de cómo se expresa el conflicto entre el capital y el trabajo, pero por sobre todas las cosas, un día para empezar a pensar una nueva sociedad más justa, más igualitaria, sin explotadores ni explotados. Desde la ciudad de las Diagonales, Baldosa Floja. Política y cultura local. Todos los lunes a las 17 horas sintoniza Radionauta FM 106.3. Igual que Baldosa Floja, salpico si alguien me pone el pie. Thank you. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3 desde el Centro Político, Social y Cultural Olga Vázquez, hoy jueves 30 de abril del año 2015. Ya se acercan las elecciones y lo tenemos al flamante candidato de Patria Grande, Leandro Moretti, y también a Malena García, mis compañeros de equipo. ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes, muy bien, contento ya de ser precandidato y gracias por lo de flamante. Bien, también. Bueno, chicos, un día otoñal, día feo, pasó la lluvia, se quedó la humedad aquí en la ciudad de La Plata, pero tenemos mucha información para darle a nuestros oyentes. Van a venir la gente, la asociación ONG de inquilinos, que nos va a estar hablando un poquito sobre cómo es esta nueva ordenanza que habilita a la municipalidad para dar garantía de alquiler. Y también tenemos música en vivo, una banda acá de la ciudad de La Plata, llamada Ola, ¿no, Malena? Sí, sí. Sí, un poco de noticias locales, un poco variado también. Malena es fan de la banda. ¿Fan de la banda? Número uno. No puedo revelar el disco. Bueno, ya se está acomodando Darío Esteves, que si le pasamos falta, llegó tarde, van cumpliendo las medias faltas. Creo que con reunión con Perdomo no llegas tarde, ¿no, Darío? Se me hizo un poquito tarde para el mate cocido, así que preferí no ir a la reunión, porque mate cocido está ahora, si me dieran otra cosa, bueno, pero así que no fui a ninguna reunión con Perdomo. Lo quiero saludar al Colo, que está del otro lado de la pecera, nuestras manos mágicas, está en la operación técnica del día de hoy. Quédate en el aire de Radionauta, quédate en Baldosa Floja, que enseguida volvemos. Just my horse and me. Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja. Ocho y cuarto de la noche, ya comenzamos el programa del día de hoy y tenemos un nuevo integrante que ha venido aquí a Baldosa Floja. Lo presentamos a Daniel Gutiérrez, él va a ser el nuevo columnista de Medio Ambiente, vamos a decirlo, ¿podemos decirlo de algún modo? Sí, sí, podemos decirlo. Ambiente preferiría, porque medio ambiente es repetir que el medio es un ambiente, pero bueno, es ese tema, es redundante, sí. Pero si querés, medio ambiente. Bien. Todos los conflictos que, bueno, implica y cómo reflexionar sobre esos conflictos, ¿no? Daniel, sí. Comentale a la gente con qué nos venís el día de hoy. Hoy pensé que, bueno, es crucial un poco hablar del tema de desarrollo, ¿no? Un poco los ambientalistas y ecologistas solemos ser cuestionados porque supuestamente nos oponemos al desarrollo. Hoy, recién en el programa anterior, había una chica que estaba hablando, bueno, sobre ciertos conflictos mineros en el norte. Y bueno, también a esos movimientos, uh-huh, también se presuponen o el ataque que se suele presentar contra esos movimientos, aparte de estos ataques que ella estaba, de represión de la protesta, etcétera, pero el ataque argumentativo venía por el tema de aquello que se opone, como son movimientos que se oponen a que se hagan ciertas cosas, parecería que el punto es que nosotros nos oponemos a todo lo que sea desarrollo. El tema es, acá aparece un gran problema. Se supone que ya está definido lo que es desarrollo. Ahí aparece el gran problema, ¿no? Se supone que hay una lo que está establecido y aceptado es que desarrollo es igual a crecimiento. Esa es un poco la identificación que se suele hacer. Este es más por el lado de la economía. Sí. Pero, y que desarrollo, en el sentido más, se puede decir brutal y estúpido, se podría decir, es cuanto más se consume y cuanto más se produce, bueno, estamos mucho mejor. Más desarrollado. Eso es un poco. Me estoy metiendo en el tema de Amoretti acá, pero bueno, él es un tipo muy bueno. Te da el pie. Sí, sí, por lo menos mientras no me interrumpa, yo sigo. la cuestión es que eso es lo aceptado. Y yo me acuerdo que había en un momento una periodista, cuando hubo un conflicto, cuando Macri instaló estas vías rápidas en Buenos Aires. ¿El Metrobús? Sí. Que se sacaron árboles. Bueno, me acuerdo de una periodista kirchnerista decía o dijo algo así como, generalmente cuando hay una necesidad de protección ambiental, eso se opone al desarrollo o al crecimiento. Y ahí, bueno, más allá de la enciclopédica ignorancia que tiene el periodismo argentino respecto de los temas ambientales, más allá de los datos que puedan tener, claro, esa periodista no se cuestiona que el concepto de desarrollo que ella tiene y que realmente está instalado, pasa por esta cuestión del crecimiento y la acumulación y la mayor producción y consumo. Eso por otro lado también, o sea, se puede, no, esto no quiere decir que no haya que consumir. El tema es en qué consiste esa producción y en ese consumo y, bueno, hasta qué punto. Hay inclusive estudios realizados en donde se demuestra inclusive que hasta cierta cantidad de consumo la calidad de vida empieza a bajar. Ahí hay una confusión fuerte entre calidad de vida y nivel de vida, especialmente la calidad de vida cuando se la cuestión de la cuantificación, ¿no? La cantidad de bienes. Bueno, la expresión más directa y más brutal de esto es los índices de crecimiento económico o de Producto Bruto Interno, que es la mera sumatoria de todo lo que se produce. Bueno, claro. Gran problema al respecto. Cuanto más consumos de cosas perniciosas, estamos mucho mejor. Mejor, por claro, ejemplo, mejor calidad, si consumimos más cigarrillos, la gente más se enferma más y digamos, reparar los daños producidos por el tabaquismo también sería, se incluiría dentro del crecimiento. ¿Se entiende? O sea, parecería que siempre más es mejor. Y bien, ocurre que no necesariamente eso es así. Lo que me parece que, si bien los movimientos ambientales tienen en general un gran problema, como muchos movimientos nuevos, como bueno, los movimientos feministas y los movimientos de reivindicación de minorías étnicas, tienen el problema de cierta dispersión. El movimiento ambiental no es una cosa homogénea. El movimiento ambiental tiene diversas formas, inclusive contradictorias. Y generalmente, gran problema que tiene es que se opone a, ¿no? El famatismo no se toca, no a esto, no al otro, lo cual no digo que esté mal, eso me parece bárbaro que surja. El gran problema es que no hay algo alternativo más o menos instalado a través de lo cual o en base a lo cual una forma alternativa de entender el desarrollo, bueno, más o menos puede instalarse y pueda competir con la que ya está instalada. Claro. O así como propuestas también. Falta, sí, lo cual digo, no es una crítica directa porque también es muy difícil generar una propuesta. Quizás la última gran propuesta, última que yo sepa históricamente, contra el capitalismo, digamos, y esta visión dura del desarrollo, como que hasta cierto punto, en ese punto no era tan alternativa, fue el marxismo y el comunismo. Quizás fue lo último que realmente que se opuso y que logró de alguna manera consolidarse, por lo menos en un tiempo, pero después alternativas hasta ahora que se hayan consolidado fuertemente y como teorías y como estructura teórica y práctica, tenemos todavía un gran problema. Y bueno, y el pensamiento ambiental, si bien hay mucho escrito sobre eso, bueno, tiene también diversas formas de entender esa alternativa. Creo que gran parte del problema es cómo redefinimos el desarrollo. Y obviamente, estamos seguros que el desarrollo no es eso, no es más crecimiento, más consumo y toda esta cuestión. Es consumo, bueno, pero con responsable también. Claro, responsable. Y realmente pensar las auténticas necesidades, ¿no? Entonces, ahí me parece que creo que de alguna manera esos movimientos ambientales o inspiran una manera distinta de entender el desarrollo, pero bueno, no han logrado construir, digamos, y se puede decir ideológicamente, una concepción de desarrollo alternativo. Quizás yo creo que una forma de entender o una expresión de eso quizás sean, bueno, la idea de los microemprendimientos también, que es otra manera de desarrollo. En otras épocas se llamó desarrollo local, aunque eso fue pensado más bien en la época de los 90, pero si entendemos el desarrollo local en este sentido, porque ahí está la otra cuestión. Antes de comprar cosas de lugares muy lejanos, eso implica una gran contaminación que viene de del transporte. Parte del movimiento ambiental, bueno, intenta recuperar, por ejemplo, el trabajo artesanal y el trabajo local. Eso es una manera de entender o un aspecto creo que hay que tener en cuenta para pensar un desarrollo alternativo. Creo que esa es gran parte del desafío también que tiene un movimiento ambiental. Y también lo que son en la agenda de los gobiernos, tanto municipales, provinciales y nacionales, siempre está como dejado de lado. ¿No? Es como sí, el último orejón del tarro. Claro, aparece como, primero aparece, bueno, recién estábamos hablando con Leandro, aparece como proyectos independientes, desligados y profundamente incoherentes, porque por un lado la política general va hacia tiene este criterio de crecimiento, y por otro lado, bueno, o te hago una plaza linda, o promuevo la claro, bicicleta, sí, promueves la bicicleta, pero también promueves el auto, con lo cual no tiene sentido. Entonces, o no pones vías para bicisendas. Y no hay ningún tipo de forma de educación y de publicidad o de instalación del tema de, bueno, de respeto al otro, etc. El conductor argentino promedio es verdaderamente una calamidad. Bueno, yo soy parte de ellos también, sí, ahora, hace un par de meses. Pero quiero decir, acá hay un... El tema ambiental y una política ambiental presupone una diversidad de aspectos. Pero claro, qué idea de desarrollo tenemos es parte también de una necesaria elaboración. Es tremendamente cuestionable. Lamentablemente también está muy instalado esto de que cuanto más es mejor, ¿no? Y parte del pensamiento crítico tiene que empezar a cuestionar seriamente. No siempre más es mejor. Más hasta cierto punto, más de qué y más hasta cuánto. Bueno, ¿qué tal? Antes, sí. No sé si había hablado, pero bueno, soy Darío, por las dudas. Buenas noches. Bueno. Ahí interesante algunas de las cosas que decís, que me parece que para todas tus columnas en lo que va a ser este año de Radionauta, que seguramente van a ser muchas para ir tocando diferentes temas, se me desprenden varias reflexiones. Por un lado, vos hablás de que en líneas generales los movimientos ambientalistas, por decirlo de alguna manera, han sido movimientos de resistencia que se han podido oponer a determinados planteos, pero que no han podido proponer una agenda alternativa de cómo entendemos el desarrollo, cómo entendemos otro tipo de orden social. Quizás se inspiran en alguna forma, pero claro, no lo han logrado. Digo, en Argentina es muy clara las asambleas contra las minerías, lo que fue la Unión de Asambleas Ciudadanas. Me parece que sí es interesante por ahí mencionar en esto algunos otros casos de la agenda de debate latinoamericano. Pienso sobre todo en el caso de Bolivia y también en el caso ecuatoriano. En el caso ecuatoriano se habla de socialismo de buen vivir. Sí. Y digo, toda la recuperación en Bolivia y en Ecuador de las comunidades originarias, de otras formas de desarrollo, han planteado esto en la agenda y lo han planteado con un nivel de contradicciones y de debates que son interesantes para discutir y para plantear. O sea, por un lado, particularmente el caso de Bolivia planteó esto en agenda, y por otro lado también el mismo proyecto muchas veces, por ejemplo, hace algunos años planteó la construcción de una autopista sobre todo un sector, y eso ha sido parte de un debate que me parece muy interesante, porque me parece que también alguna de las respuestas tentativas y en proceso a esto que vos estás diciendo se dan en los mismos procesos políticos y en las mismas discusiones políticas que se vienen dando en algunos países que me parece que es interesante para retomar. Esos países tienen serias contradicciones en ese sentido, porque bueno, no parecen renunciar a una idea de, por lo menos en el nivel básico gubernamental, si bien hay avances y hay incorporación de estos movimientos donde hay una idea fuerte de lo territorial y esta cuestión del buen vivir, que inclusive están en algunas constituciones de estos países. Pero bueno, el amigo Correa también ha tenido algunas unas actitudes cuestionables con algunas radios, por ejemplo, que cuestionaban ciertos emprendimientos petroleros. El amigo Correa también, con todo lo de avanzada que es un economista. Y todavía él todavía piensa en términos de esa idea de crecimiento. Y obviamente está bien, orientado, intentando la distribución, etcétera. Pero sigue siendo, es un esquema, bueno, neo-keynesiano, se puede decir, pero ese esquema de neo-keynesiano en muchos puntos sigue siendo, compartiendo esta matriz con el esquema neoliberal del crecimiento. Y ahí hay un punto serio importante. Es posible que en ciertas condiciones, cierto crecimiento sea necesario. Por ejemplo, que un pibe no coma y empieza a comer, ahí hay un crecimiento y eso está bien. Pero bueno, si, qué sé yo, la décima heladera de, no sé, del señor Cristiano Ronaldo, yo qué sé, si, no sé si eso realmente promueve digamos, el bienestar general. Y entonces ahí es donde, bueno, hay que empezar a repensar. Y aparte también tiene que ver con lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? Por ahí la calidad de vida es algo, cómo cuantificás algo que es cualitativo. Y entonces eso hace que la estimación sea más compleja. Y es mucho más fácil decir, crecimos un 5%, digo, comunicativamente tiene como un impacto. Y bueno, me parece que también tenemos que generar un público más crítico frente a eso, ¿no? Bien, bueno, interesante contrapunto entre medio ambiente y desarrollo para esta primera columna de medio ambiente. Vamos a estar los últimos jueves de cada mes. Daniel, ya te has

No pueden negarte un turno ni la atención en hospitales públicos y salitas. Ni mucho menos cobrarte. Tener el DNI no es requisito para ser atendido. Tenés derecho a que te traten con respeto en cualquier oficina del Estado. No pueden impedirte la inscripción y concurrencia a la escuela aun si no tenés DNI. No pueden expulsarte del país sin antes recurrir a la justicia. Tenés derecho a que un abogado te defienda. Si te ofenden o agreden por lo que pensás, por el país en donde naciste, por cómo hablas, por cómo te vestís, por la música que escuchás o por cualquier otra cosa, denuncialo. Nadie tiene derecho a discriminarte. Comunícate de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorba.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Radionauta 106.3. Baldosa Floja. Información local. Ocho y media ya de este jueves 30 de abril. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer. ¿A qué teléfono, Malena? Puedes llamar al 451-6917 o entrar a radionauta.com.ar. Y también a nuestra página. Sí, pronto vamos a tener una página para poner me gusta. Vamos Bien. A abandonar la persona Baldosa Floja. Bien, más fácil, así la gente pone me gusta. Poder, y ya me gusta. Nos puede escuchar más fácilmente. Pero ha llegado nuestra entrevistada del día de hoy para nuestra nota central, porque como veníamos hablando ya hace unas semanas, esta nueva ordenanza que se aprobó en el Consejo Deliberante la semana pasada, donde el municipio puede salir como garante a través del ente ex banco municipal, y queríamos charlar un poco con la gente de la Asociación Platense de Inquilinos, y hoy se acercó, muchas gracias Estela, para charlar un poquito sobre esto. ¿Cómo andas, Estela? ¿Cómo están? Bien, gracias por la invitación. Bien. Se ha aprobado esta nueva ordenanza que entrará en vigencia seguramente en los próximos días. Una ordenanza que la verdad para muchos platenses puede ser muy buena, pero tiene un trasfondo que aún todavía desconocemos en cuanto a lo que son las cosas mínimas para, bueno, cómo va a ser este seguro de caución para alquilar. Pero antes de empezar a hablar de eso, queríamos que nos cuentes un poco a nosotros y también a la audiencia qué es la Asociación Platense de Inquilinos y cómo vienen trabajando con los inquilinos de aquí de la Ciudad de La Plata. Bueno, la Asociación Platense de Inquilinos se forma aproximadamente en el año 2007. Éramos un grupo de compañeros, muchos de nosotros conocidos, que también veníamos del interior, algunos de La Plata, y con la problemática de siempre estar alquilando, cada vez que nos encontrábamos o teníamos que renovar. Uno de los temas que nos angustiaba mucho era eso, porque teníamos que pedir plata prestada que a veces no teníamos, garantías que tampoco. Y un poco más adultos y también algunos ya profesionales dijimos, armemos algo, por lo menos salgamos a caminar a la calle a ver si realmente lo que nos pasó a nosotros le pasa a mucha más gente. No, ¿nunca hubo ningún antecedente de asociación? Aquí en La Plata, no. Y la única y la primera que estuvo en el país fue la de Tierra del Fuego, que también ellos se formaron en el 2007, ellos ya estaban funcionando. A partir de ahí nosotros, de querer hacer esto y no saber cómo en realidad, porque era una experiencia muy nueva, empezamos a contactarnos con ellos y con una agrupación también de gente de Rosario, que ellos se habían juntado con el mismo motivo y que, bueno, no lo habían podido concretar en su momento. Así que bueno, y a partir de ahí también tomamos contacto con la Unión Argentina de Inquilinos, que es de Capital, que ellos tienen otro modelo de trabajo, trabajan de otra manera, pero sí tenían mucho campo de trabajo, que es poder asesorar a los inquilinos, así que también ellos nos contaron un poco la realidad, cómo venían trabajando, y a partir de ahí empezamos a organizarnos, caminamos mucho como autoconvocados, nos dábamos cuenta que nos teníamos que, de alguna manera, institucionalizar, si no algunas puertas no se abren, esa es la realidad, y más cuando querés llevarles proyectos a la legislatura, digo, a lo que es el Consejo Municipal y demás. Yo doy fe que hace tiempo que la vienen peleando con mucha coherencia y planteando el tema, instalándolo en la agenda, y que también alguna que otra vez me peleé con Aníbal Fortuna, el presidente del Colegio Martillero, si se acuerda mucho de ustedes. Como nosotros, ya nos retiró el saludo el señor. Igual nosotros dormimos tranquilos. Así que, y nos constituimos como asociación, y a partir de ahí empezamos a delinear algunos proyectos que creíamos que podían ser... bienvenidos para la ciudad, y empezamos, esto es muy anecdótico, pero sin lugar, sin funcionar, empezamos a estar en los espacios verdes panfleteando. Sos inquilino, contanos tu problemática. Todo el mundo nos decía, ¿y dónde funciona? ¿Dónde funciona? Bien, se encontraron con una masa de nos gente. Nos encontramos realmente con un gran problema, con gente que necesitaba de ayuda y que estaba como nosotros. Y dijimos, tenemos que hacer algo. Y con los pocos que éramos, empezamos a atender en un garage. Bien. Así empezamos. Bueno, sí. Y de repente nos dimos cuenta que estábamos metiendo gente en casa, digo, entonces dijimos, bueno, no, esto tiene que ir un poco más allá, y le empezamos a dar una forma mucho más institucional, y así se forma la Asociación Platense de Inquilinos. Estela, yo te quiero decir que a mi derecha tenemos un inquilino, Darío es inquilino, pero además es el presidente de la Federación Universitaria. Así que es bien interesante que él pueda estar hoy acá presente, porque sí, la mayoría de los estudiantes de la Universidad de La Plata alquila. Sí. Y muchas veces tienen muchos problemas para hacerlo. Porque más lo que son del interior. Sí. Y también creemos que hay otros espacios que, digo, a través de convenios y que de otro tipo de arreglos podemos llegar a hacer, digo, uno puede enseñar a otro cómo manejar o crear grupos para que puedan acompañar y asesorar a los inquilinos de otros lugares. Para nosotros la meta más importante es poder delegar. No, nosotros no queremos monopolizar, no nos interesa. Cuanto más seamos ayudando en esta problemática, creo que vamos a poder hacer mucho más. Bueno, ¿cómo fue ese inicio? ¿Cómo empezaron a charlar con la gente? Y también, ¿cómo se encontraron charlando con el Colegio de Martilleros? Un lugar, la verdad, que aquí en la ciudad de La Plata tiene renombre, de algún modo, porque bueno, hay muchas casas ociosas, esto es lo que venimos hablando hace tiempo aquí en el programa, y es un negocio, un trasfondo bastante importante. Sí. Bueno, en primer lugar, cuando empezamos dijimos, bueno, armemos un proyecto para acercarle, por lo menos empecemos con el consejo de la municipalidad. Y con mi compañero Germán, que es un amigo, ya ahora es un amigo, íbamos día por medio a la municipalidad. NN, imagínense, nosotros, digo, a ver, nadie nos conocía. Y anecdóticamente ha pasado que a veces por ir él solo no lo han dejado pasar, esto es gracioso. Entonces siempre nos reímos de esas anécdotas y caminábamos puerta por puerta. Le golpeábamos a cada uno de los concejales, le presentábamos nuestra carpeta, le contábamos quiénes éramos y por qué creíamos que necesitábamos un espacio que no sabíamos si podía ser municipal, provincial, de hecho hicimos lo mismo después en la legislatura, que pudiera contener a la problemática de los inquilinos. Y así se fue dando. Después de un año de trabajar este proyecto, que fue el de primero crear este espacio, o tener una oficina municipal, o un espacio dentro de defensa del consumidor, una cosa así pensábamos nosotros, bueno, se ve que les interesó. También era momento de elecciones, así que bueno, siempre vienen bien estos proyectos, lo sabemos, y nos dijeron que sí. Y así fue como se crea la Oficina Municipal de Inquilinos. Y Estela, ahora más, yendo al presente y a la última medida, queremos saber cuál es su opinión y cuáles pensás que son los puntos favorables, cuáles son las contradicciones, si hay algún punto en contra, cuáles son los debates que aporta o que no deja entrever el proyecto ya aprobado, que fue anunciado con mucha fuerza, el de la garantía de los inquilinos. Sí, es, a ver, nosotros como asociación tenemos dos posturas. En primer lugar, como estamos en contacto con la gente, vemos que el inquilino, es verdad que el tema de la no garantía es todo un problema, se angustia, no tiene a quien pedirle, no tiene un familiar, a veces tiene que comprarla, se la pide a algún conocido, hoy no todo el mundo te lo presta. Entonces es verdad que es angustiante, porque es verdad que no puede alquilar. Eso es verdad, porque te lo dice la misma persona, la misma persona que va a asesorarse o a buscar apoyo en nosotros, no los dice. Entonces, por eso, en ese momento uno no deja de reconocer el problema. Pero nosotros, que somos una asociación y que nos dedicamos a ver el problema mucho más profundo de la situación, va mucho más allá de una garantía. En primer lugar, ¿por qué? Estas garantías, que son un seguro de caución, hace años que existen, hace 4 años. El Banco Supervil fue uno de los pioneros que la da y después le siguió el Banco Provincia. Bien. Cuando sale esto, nosotros presentamos hace ya 4 años un proyecto para una nueva garantía bancaria, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires, que tuvo media sanción en senadores, pasó a diputados y quedó ahí encajonada. Nuestra postura, digo, ante esta garantía, era una garantía mucho más social. En primer lugar, había una extensión de años, porque la del Banco Provincia es hasta 35, y como vimos que había un alto porcentaje de interés, para nosotros no tiene que superar más el 3% de interés, que en realidad para el banco es nada. Entonces, lo nuestro era una visión de una garantía mucho más social, que creemos que es lo que necesita el inquilino. Porque si no, con estos sistemas, el inquilino, por más que pareciera de forma o de maquillaje que tiene un problema solucionado, de manera inconsciente no se da cuenta, pero nos siguen sometiendo a un sistema que está impuesto por el mercado inmobiliario, por claro, los operadores inmobiliarios. Digo, ¿por qué? Porque por un lado, es verdad, digo, te pones un poco de colorete, la gente necesita, tiene que alquilar, nadie me la presta, lo soluciono. Pero ante esa solución está el problema de que, por ejemplo, cuando vos vas a adquirir o necesitas una garantía de este tipo, te encontrás que vos pagás por ella. Claro. El problema va a ser, y la pregunta que nosotros nos hacemos, nosotros hemos aportado también nuestro punto de vista y hemos aportado este proyecto, el proyecto que nosotros hicimos, que en su momento tuvo media sanción de senadores, porque creemos que lo principal de esto, que sí es verdad que es necesario, va a haber mucha gente que lo va a utilizar, no puede ser muy costoso. Digo, al inquilino no le tiene que significar casi nada en cuanto a dinero. Porque si no, volvemos otra vez a someter al inquilino. Sí, además de los gastos que ya tiene uno para entrar. Aparte de los gastos, vos terminás pagando otros gastos para acceder a esa garantía. ¿Sí? Lo que nosotros no tenemos el conocimiento, es decir, el valor que va a costar este seguro de caución, porque, por lo que estuvimos averiguando y nos dijeron, la están reglamentando, sabemos que es hasta los 80 años, sabemos que dentro de este seguro de caución, entre el seguro de vida y el seguro de incendio, que eso nosotros creíamos que el seguro de incendio tenía que estar contemplado ahí adentro, eso lo tomaron de nosotros, y lo que nosotros volvimos a hacer hincapié es en el porcentaje que le van a cobrar al inquilino. Eso nosotros la verdad que no podemos dar fe de cuánto es, porque todavía no lo sabemos, sé que lo están reglamentando. Otra de las cosas, ¿y por qué uno toma esta postura? Porque en ningún marco, en ninguna ley, digo, la ley de alquileres, no le exige al inquilino que vos tengas una garantía bancaria. La ley lo que te exige, para que dejes de garantía, es a lo sumo 1 mes, 2 meses de depósito. Y en todo caso que el inquilino no pague o sea un mal inquilino, digo, vos como propietario tenés otras herramientas para acudir si realmente querés desalojar a esta persona. Entonces, porque está la ley de desalojo. Claro. Digo, a ver, si un inquilino no paga, el propietario puede ir a una parte del Código Civil que lo establece. Entonces, la pregunta es, ¿esta exigencia de garantía, digo, es impuesta por el mercado y lo que sigue haciendo de alguna manera, que lo hace de hecho, es seguir expulsando en realidad al inquilino? Pero en ningún marco legal al inquilino se le exige que vos tengas que tener una garantía para alquilar. Simplemente esto tiene que ver con la desconfianza de los operadores inmobiliarios. Es muy interesante lo que decís, creo que es muy desconocido también. Yo por lo menos, y soy inquilino. La gente no lo sabe, piensa que para ir a alquilar tenés que tener una garantía. Dios, no, búsquenle la ley. Nadie lo... Por ahí también preguntarte en ese sentido, si hay algún límite en las cuestiones que la ley dice que te puede exigir para entrar, porque vos decís, bueno, evidentemente la ley no dice que es necesaria la garantía propietaria, tampoco prohíbe que te la exijan. Que te la exijan. Hay cosas, o sea, por lo menos los que somos estudiantes, nos encontramos muchas veces con criterios muy variables entre inmobiliaria sí. y inmobiliaria, criterios que muchas veces no se sabe si efectivamente hay un vacío legal que te los permite claro. o no, por ejemplo, si uno puede ser estudiante, cuestiones de ese tipo, que está bueno también para preguntarte un poco sobre, ya que mencionabas la ley de alquileres. En realidad, pasa lo siguiente, hay una ley de alquileres, 23.091, que es muy vieja, del año 80 y pico, o sea que no condice con nada de lo que nos está pasando, y de hecho esa ley tiene muchas inequidades, digo, es mucho más para el propietario que para el inquilino, no hay una equidad. Entonces nosotros como asociación ya hace años que venimos pidiendo que se discute una nueva ley de alquileres, que tenga que ver donde las partes tengan realmente una equidad para poder negociar. Y por otro lado, estas condiciones que te ponen las inmobiliarias tienen que ver con que ellos acusan que es un contrato entre partes, porque es verdad que es un contrato entre privados. ¿Sí? Eso claro. es verdad. Pero ¿qué pasa? Cuando vos vas al contrato, termina siendo un contrato de adhesión, chicos. Digo, a ver, ¿quién fue una vez con la ley de alquileres y el contrato y le dijo a la inmobiliaria, no, mire, pero usted está violando la ley y acá hay una cláusula que es abusiva, yo esto no se lo firmo? ¿Qué claro. te dice el martillero? No, mi amor, andate, porque detrás tuyo tengo 10 personas que desconocen lo que vos me estás planteando. Entonces, termina siendo en la práctica de adhesión. Y estas cosas que quedan en el medio, grises, sin poder determinar, tienen que ver con la falencia que tiene la ley. La ley que te pide como requisito para ir a alquilar, pide un mes de depósito, como máximo 2, te pide un pagaré, ¿sí? Que la ley no lo habla, pero está estipulado de hecho que existe un pagaré. Nosotros aconsejamos que, que firmen un pagaré, en primer lugar, en peso. Hay gente que ha ido con pagaré en dólares. No, plata nuestra, digo pesos, que no supere más de los dos meses y que no sea un pagaré en blanco. Hay gente que firma pagaré en blanco. Eso es terrible. La gente esto no lo sabe. Y por otro lado te piden una garantía, que no lo establece la ley, pero ellos sí lo piden, y lo que está por ley es la estipulación de los honorarios que te cobra un martillero, que son del 4%, y por usos y costumbres, ellos cobran el 6%. Digo, entonces, sí. A partir de ahí, las posiciones entre inquilinos y propietarios. Y acá, cuando uno está hablando, porque siempre por ahí uno piensa, habla de la propiedad privada. Uno es muy respetuoso de la propiedad privada. Digo, porque generalmente hay muchos que te corren con esa situación. No, porque ustedes están... No, por favor, digo, a ver, mis padres tienen su casa, han trabajado toda una vida, seguramente como los padres de ustedes, posiblemente por herencia tienen una casita más que la pueden alquilar. Nosotros no estamos hablando de ese trabajador, ¿no? Nosotros estamos hablando de los grandes inversores. Digo, que lo que hacen, como ya la soja no la venden tampoco muy buena afuera, digo, no tienen buenas cosechas de soja, lo que hacen es invertir en ladrillo, que es la mejor inversión. Estamos hablando de gente que tiene 20, 30, 70 propiedades. Claro. Nosotros estamos hablando de eso, porque muchos dicen, no, pero el señor que tiene 2 departamentitos en el fondo. Claro. No, no, perdón, ese señor es trabajador, como mi abuelo, inmigrante. Digo, porque en el discurso, lo primero que dicen, no, eso queda fuera de discusión. Nosotros estamos hablando de los que manejan el mercado inmobiliario, que son grandes inversores, que cada vez tienen más propiedades en sus manos. Y pasan esto, te tienen 20 departamentos cerrados. Sí, sobre todo también porque una persona que entra a alquilar un departamento no solo se encuentra con la torta de plata que tenés que poner para entrar, sino que también resulta que a veces alquilás un año y de repente el alquiler se duplica. Y te ves en la situación de tener que mudarte de nuevo, que eso implica también otra vez empezar a ¿sí? buscar y terminás por ahí, qué sé yo, diciendo, bueno, no, inmobiliaria no, alquilando sin contrato, y que ahí también es muy difuso qué sí, ¿cuáles son impuestos las, pagas vos, cuáles no? ¿Cuáles son las responsabilidades de sí, cada uno y del dueño también? Claro. ¿No? De hacerse cargo de las cosas, porque el dueño también tiene responsabilidades que están establecidas por el código. Digo, pero bueno, muchas veces, digo, el desconocimiento hace que uno termine sometido a este tipo de situaciones. Mira, Estela, si la memoria no me falla, el último censo del 2010 para La Plata dice que hay 49.000 viviendas desocupadas, de 250.000. Sí. O sea, una de cada 5 casas está desocupada. Sí, es muchísimo. Y yo, ahora estamos armando la plataforma con las propuestas por la candidatura y demás, y estamos tratando de desarrollar y también plantear en la agenda pública de debate un impuesto a la vivienda ociosa, por un lado, que se pueda evaluar a través del consumo de energía eléctrica, sí, que existe en otras partes del mundo, no es algo inexistente. Sí, sí, sí. Y también una propuesta novedosa que fue planteada en Rosario, que a mí me parece interesante, que es la de desarrollar una inmobiliaria municipal. No solo para regular las condiciones de alquiler, sino también para regular, para apropiarse de la valoración de la tierra. Porque cuando hablamos de especulación inmobiliaria, lo que sucede, como decías vos, inversores que en vez de invertir en soja, invierten en departamento, porque los departamentos suben rápidamente su precio. Entonces, tipo, compra un departamento, espera 2 o 3 años, sabe, porque tiene algún dato, por diferentes causas, que se va a valorizar esa propiedad y después la revende. Esa es la rentabilidad extraordinaria. Por eso que no le importa alquilarlo, porque es una renta menor. Entonces, lo de la inmobiliaria municipal podría ser una propuesta que regule las condiciones de alquiler, pero también regule las condiciones del mercado de compra-venta de propiedades. Por supuesto, es una propuesta polémica, sabemos. Sí. Muchos se resisten. Tampoco le quisiéramos dar un negocio algunos funcionarios que la verdad que no les queremos demasiado, pero nos parece que sirve para discutir esto de la renta urbana, el plusvalor urbano, y sería una propuesta de una inmobiliaria, por supuesto, con participación de organizaciones populares, de universidad, etcétera, pero lo estamos desarrollando y nos parece que aporta a discutir estas cosas. No, aparte, digo, me parece bárbaro, digo, todo lo que pueda aportar o cualquier proyecto que sea para discutir, para sumar y demás, vale la pena intentarlo. Nosotros nunca pensamos que nos iba a pasar todo esto. Digo, a ver, si ustedes nos preguntan, no, la verdad que jamás pensamos que íbamos a llegar a esta instancia, que íbamos a poder llegar a presentar proyectos, que iban a ser aprobados. De repente, de golpear puertas durante años, ahora ya no lo necesitamos, nos llaman todo el tiempo, ¿viste? Esas cosas raras que te pasan, que vos decís, ¿por qué me llaman de acá? Claro. Y a veces uno no está preparado, porque nuestra lucha empezó desde nuestra lucha, claro. Digo. Y pensando un poco más allá, en la lucha de los que vienen, de nuestros hijos, porque si para uno, que digo, porque el tema de la casa es casi imposible y cada vez se acentúa más ese problema. Okay. Y es un derecho constitucional, lo establece el artículo 14 bis de la Constitución. No hay familia que no pueda vivir bien si no tiene un techo digno. Y no estamos hablando de mansiones, estamos hablando de un techo digno para que sus hijos puedan descansar. Uno pueda también descansar, tener proyecto familiar, puedan ir a un colegio, elegir dónde se vive. Es un derecho. Claro. Estela... Digo, no puede ser que, discúlpame, sí. Porque uno termina sometido al mercado y el mercado todo el tiempo me está corriendo. Y uh-huh. ellos deciden por mí. Porque ¿qué pasa? Vos vas a alquilar el año que viene, va a haber otra inflación. Digo, hay inflación. Sí, inflación. No se puede negar, bárbaro. 35% para este año en los alquileres. Digo, la mayoría de los que trabajamos no tuvimos esos aumentos. Y el año que viene será del 45, seguramente. Entonces, ¿qué hace uno? Cualquier familia tipo. Porque cuando uno habla del inquilino, estamos hablando de la clase obrera, chicos. Nosotros van muchos estudiantes, es verdad, pero el estudiante por ahí piensa en volverse, entonces piensa, o como está estudiando, todavía no piensa si se va a radicar acá en La Plata o no. Entonces, por ahí no lo toma mucho, muy serio al problema, porque por ahí lo comparte con 4 o 5 el alquiler, no le es tan costoso. Pero una familia tipo, donde trabaja el esposo y la señora y pueden llevar a su casa, supongamos, 15.000 pesos y pagás 6.000 pesos el alquiler. Sí, una locura. Es una locura. Entonces, todo el tiempo se los está expulsando. ¿Por qué? Porque vos buscas cosas más baratas, te estás yendo de la ciudad y cada 4 años o cada 2 vas moviendo a tus hijos. Digo, y es tan importante la apropiación. Esto va mucho más allá de lo material. Esto va mucho, también tenemos que ver la integridad del ser humano, porque cualquier persona en su barrio tiene un vecino, va al club, sí, se siente cómodo, también, claro. Tiene una vida social. Bueno, entonces estamos teniendo hijos donde se crían 4 años en un barrio, 4 años en el otro, cada vez los dejamos más afuera del club, tener ese club, conoció amiguitos. Digo, entonces va mucho más allá de lo material. Nuestra visión es más social, digo, ¿no? E integradora del ser humano como sujeto, a eso me refiero. Estela, para ir finalizando, porque ya nos vamos quedando sin tiempo, quería consultar cuáles son sus proyectos a futuro, si van a hacer una nueva presentación para esta ley de alquileres a nivel provincial, y también cómo la gente se puede comunicar con ustedes, ya sea a través de Facebook, ya sea a través de qué teléfono, y a través de dónde se encuentra la oficina municipal de inquilinos que trabajan con... Yo te cuento, a partir de nuestra locura, como otros locos más que andan dando sueltos por otros lugares, hay otras organizaciones, otras personas que también se están organizando, como es Neuquén, Río Negro, Bariloche, Tierra del Fuego. Bien. Y entre todos ellos pudimos conformar hace muy poquito, entre el 8 y el 9 de abril, conformamos el Frente de Inquilinos Nacional. Perfecto. Sí, eso lo lanzamos en Capital, tuvimos muy buena repercusión. Y lo hicimos allá porque parece que, bueno, Dios está en todas partes, pero atiende allá. Allá pudimos salir en Página 2, por Argentino, en todos esos diarios que uno acá no saldría. Y está muy bueno, porque nuestra meta va mucho más allá ahora y tiene que ver con que haya otras organizaciones que se puedan sumar en esto. Estamos dispuestos a armarlos, a enseñarles cómo hacerlo, porque la pelea ahora es por una nueva ley de alquileres. Perfecto. Y nos puede contactar a través de nuestro FEI, que es Inquilinos Platenses. Y nos pueden ubicar a un teléfono directo que es 422-3439 o 422-3437. ¿Y la dirección del lugar? Los martes de 10 a 12 del mediodía y los jueves de 16 a 18. Bien. En 47, número 889, entre 12 y 13. El inquilino, digo, por ahí uno piensa y dice, no, porque es poquito horario de atención. Bueno, nosotros somos una asociación, todos tienen responsabilidades. Sí, responsabilidad de nos gustaría dar mucho más tiempo, pero lo que sí hay acá es un trabajo personalizado. El inquilino va con un problema y se lleva nuestro celular. Bien. Digo, no es que yo le hacemos una planillita al inquilino y se va a su casa como si fuese un sello. Hay un seguimiento de la problemática, se acompaña a las inmobiliarias, nos llaman a cualquier hora, porque es así. Nos llaman a cualquier hora porque para eso estamos. Así que bueno, creo que esa es lo más importante para destacar, la calidad humana de mis compañeros que conforman esta asociación. Bien, bueno, Estela, te agradecemos. Cuando quieras, estás invitada nuevamente aquí al programa. Igualmente, José, te, Perdón, te agradezco y también hago notar que tiene una voz radial, una linda, muy linda voz, Estela. Así que tenés abierto el micrófono de Baldosa Floja para cuando quieras y lo mismo para bueno, la sucesión. Bueno, ya vamos a venir con la banda, se los vamos a invadir, por ahí podemos asesorar al aire. Estaría bueno. Hacemos... Esperemos que no clausuren la radio, porque capaz que nos mandan a clausurar la radio. Hacemos algunos llamados en vivo. Claro, claro, y que la gente llame y los contestamos. Cuando buenísimo, quieran venimos, encantó, no hay ningún problema. Lo vamos a hacer. Chicos, gracias por la invitación y somos muy agradecidos estos espacios, porque son los espacios que siempre nos abrieron las puertas desde el primer día que empezamos a caminar por esta lucha, así que gracias. Bien, ahí estábamos con Estela de la Asociación Platense de Inquilinos. Ya estamos pisando las 9, quédate en Baldosa Floja que ya seguimos con más programa. Hola Leo, ¿podés venir? Las mañanas, ya no tienes mi presencia, que sana, me buscas, me escribes por Facebook, me llamas, se parece amigo a ti, te quedo fría en la cama, que garrón, te fuiste de mi casa sin pedir perdón, ahora mis amigos te dicen traición, porque me rompiste el corazón, y ahora quieres volver, pero tómate el palo. Me hiciste mierda y tengo esta herida que sangra y no cierra y no sé qué hacer. Decime algo, Leo. Hola, mejor que mal acompañada sola. Afuera hay 20 pibas haciendo cola. Si yo fuera vos estaría bola. Vamos a meñar la rola y digo que la tienes que dejar. Si no te supo respetar, pero no tienes que olvidar que hay amor del bueno y que está por llegar. Suéltalo. El dolor no funciona. Suéltalo. Hay que limpiar la zona para volver a nacer otra vez. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales, nacionales, internacionales, cultura, deportes. Desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Radio Nauta FM 106.3. Interviniendo en tu vida sonora, tu compañía cualquier día, cualquier hora. 106.3 Radio Nauta. FM 106.3 Radio Nauta. Radio Nauta. Radio Nauta. Desde la ciudad de La Plata transmite Radio Nauta FM 106.3. Baldosa Floja, información local. Cada miércoles en la ciudad, el Consejo Deliberante sesiona sobre cuestiones que condicionan nuestra vida diaria. Por eso, desde Baldosa Floja, vamos a charlar y debatir lo que pasa en el edificio de calle 12. Estamos 9:05. Ah, mira cómo se pasa el programa del día de hoy. Tenemos nueva operadora, le damos un saludo a una amiga acá de la casa, a Ceci, que está aprendiendo un poco lo que es la operación técnica y tiene un buen maestro, así que... La Chechu. La Chechu. El Colo le está enseñando un poco de la operación técnica, así que estamos contentos de que vaya por ese lado también. Che, volví el micrófono y tengo muchas cosas para contar. No sé si son importantes, pero bueno, me van a tener que aguantar. Unas pavaditas, algunas anécdotas. ¿Qué tenés para contar, Leandro? Tengo para contar que hace un rato estuve en el canal de televisión Somos La Plata, ¿lo conocen? Sí, sí, sí. Y tuve... ¿Qué era el viejo canal de acá de la ciudad de La Plata? Que se sí, ay, me crucé con el Chubito Leguizamón. Mira el Chubito. Que le quise, lo quise correr para vender una rifa, pero no lo alcancé. Porque se subió una 4x4 muy grande y no pude. ¿Y saben qué me pasó? ¿Qué dijo? Me presenté, vieron, ayer me lancé como candidato, todas esas cuestiones que ya hablábamos, esas formalidades. Uh-huh. Pero me presentaron en el canal de televisión como Leandro Amor Amoretti. ¿Amor Amoretti? Sí. Bueno. Se confundieron, pero la verdad que me inhibieron totalmente. Mira, Leandro Amor. Bueno, ¿En qué programa saliste? No me acuerdo. Personajes, algo así. Fue medio raro, porque antes que entré yo había personas que estaban hablando sobre la protección animal y una asociación que quiere castrar a los animales, a los perros y a los gatos, y la Asamblea de Liberación Animal que tiene una propuesta interesante porque no quiere cerrar el zoológico, sino transformarlo en un paseo educativo. Está bueno. Para la gente que por ahí no lo sabe y no ha tenido la oportunidad, esto de Leandro Amor Amoretti no es algo nuevo, sino que apareció una pintada anónima, que no sabe dónde salió, en un paredón enorme sobre calle 60 que decía Amoretti, corazón de mi ciudad. Así que esto es parte, retoma aquella campaña Amor Amoretti en Somos la Plata. No me gusta la consigna. Bien, ya va a salir como los jugadores de fútbol haciendo el corazoncito ahí al estilo de Di María, ¿no? Vamos a hacer eso. Una foto de campaña, ¿no? Si gano. Seriedad ante todo. Quiera. Me tatúo un corazón. Y hablando un poco lo que es la fauna, vamos a hablar del Consejo Deliberante de aquí de la Ciudad de La Plata, porque el día de ayer hubo una nueva sesión y fue bastante corta, un día lluvioso, capaz que alguno de los concejales no se acercó, pero hubo hincapié, o sea, han charlado en cuestión de lo que es la rendición de cuentas del año 2014, un tema que la verdad va a dar mucho que hablar, porque como sabemos, el municipio de la Ciudad de La Plata no da las cifras, no da las cuentas claras a lo que es la rendición de cuentas del año pasado, porque en un principio se pensaban que era unos tantos millones, pero cuando hagan la presentación el próximo miércoles esas cifras no van a cerrar con la realidad. No, pero en verdad para la rendición de cuentas, es aceptado que hay una diferencia entre el presupuesto y la ejecución. Lo que genera sospechas y dudas es el manejo de los fondos públicos por parte del pluralismo. En primer lugar, porque no se publica, se debería publicar el presupuesto en la página, cosa que no está publicado, hay que pedirlo, es bastante complejo. Hay uno desactualizado, los invito a que entren en la página de municipalidad y lo vean. Y luego, también se deberían publicar las ejecuciones, cosa que no se hace, y además hay denuncias de corrupción expresamente conocidas. ¿Se acuerdan que hemos hablado con Guillermo Andreu referidas a CETE, no me acuerdo el nombre, el funcionario. Enrique Sete. Enrique Sete. Pero siempre, siempre da para mucho que hablar la rendición de cuentas. Pero aclaro que en términos administrativos puede ser que difieran con el presupuesto. Eso no es nada, no es de extrañar, sí, de extrañar en qué se hacen gastados y si verdaderamente lo que dice la rendición de cuentas es lo que sucedió. Bueno, y Malena, ¿tenemos cuáles fueron los principales gastos realizados en el año 2014? Sí, los principales gastos fueron el pago de salarios en un 30%, o sea, el 30% de plata en eso, 14% en recolección y disposición de residuos, uh-huh. Y 10% en obras viales e hidráulicas. Así que sí, igual lo que tiene de polémico, si se quiere también, es que estas obras tampoco se ven la realización concreta, o sea, es como hay muchos números como fantasmas, si se quiere. Y un detalle respecto, justo esa nota no la leí, la verdad. Estoy escuchando ahora, me estoy enterando acá mientras Malena se recibe de economista. No. De que la Municipalidad de Plata se ha jactado, el intendente Brera, de ser uno de los municipios, está en los primeros cinco seguro, no me acuerdo exactamente el orden, que gasta el menor porcentaje de su presupuesto en salarios. Está orgulloso de esos. Por supuesto, le paga 3.000 mangos a los trabajadores municipales. Uh-huh. Y a los cooperativistas menos. Sí, aparte ese 30%, vamos a decir que es uno de quien está en el zoológico trabajando. No, como bien vos, debe ser de los grandes funcionarios que ganan mucho más de los que ganan un trabajador raso de la municipalidad. Y me acuerdo que hace poco salió una nota en el diario El Día, de aquí de la ciudad, que hablaba, el título era directamente, el 30% del presupuesto municipal se va en salarios. ¿Viste? Entonces dándole, tirando el fardo a lo que son los trabajadores, pero si vamos a minimizar en lo que es el 30%, aparte la hablaban de gastos. Otros municipios gastan hasta el 40, el 50%. O sea, no está bien que se gaste todo el presupuesto en salarios, obviamente. El municipio tiene que invertir a su obra pública, obviamente. Pero en este caso, conociendo la foto completa, es bastante lamentable, no es para que nadie se ponga orgulloso que el presupuesto municipal se gaste ese porcentaje en los trabajadores con los sueldos de miseria. Y aclaremos que el presupuesto de la Municipalidad de La Plata es uno de los presupuestos más importantes de la provincia. Es una ciudad importante que tiene una buena capacidad de recaudación propia. De todo el presupuesto municipal, aproximadamente el 60% es de impuestos propios. Luego el 40%, en términos aproximados, es recibido por parte de la coparticipación que la provincia elegirá a los municipios. Claro. Y en ese sentido, La Plata no tiene una dependencia tan fuerte de la provincia. Hay otros municipios más chicos, sí, que casi todo su presupuesto es provincial porque tienen poca capacidad de recaudación. En La Plata eso es diferente. Justo tengo ese dato. El 62% del presupuesto de aquí de la Municipalidad de La Plata es generado por el propio municipio. Está bien informado. Y el 38% son de origen provincial de Daniel Scioli, que podemos decirlo, está muy cerca del actual intendente Pablo Brera. Vamos a ver las próximas elecciones si Pablo Brera se vuelve más naranja o no. Otras cuestiones, sí. Sí, acá todos decimos que sí, pero que no sé, no gana. Ninguna duda, vino esta semana Scioli a la ciudad de La Plata, a nuestra universidad, estuvieron... Pero acá lo que queremos decir es que punto y de naranja. No nos conformamos con el actual escenario y estamos convencidos que Brera no va a ganar. Bien, va a haber mucho amor en estas elecciones que va a impedir que Brera gane. Amor a Moretti, corazón. También en otra de las presentaciones que se hizo en el Consejo Deliberante, fue sobre la creación de un programa de restauración ambiental de canteras en desuso. Este tema que ya viene presentándose en el Consejo desde la primera sesión y que todavía aún no tiene solución, porque la cantera nuevamente se ha abierto, han tirado los desechos también en calles aledañas y es importante que se haga algo en relación a los residuos de aquí de la ciudad de La Plata y también que se, digamos, de algún modo se multe, no sé si al municipio, pero el organismo de previsión provincial de desarrollo sustentable tendría que tomar cartas en el asunto por este tema de las canteras que en la localidad de Hernández viene dando dolores de cabeza a los vecinos, que mañana van a tener una nueva reunión a ver qué es lo que va a suceder porque no tienen ninguna novedad ni nada por el estilo. Y qué pasa que hay intereses económicos detrás de esto. Como decía Malena, hoy el 12% del presupuesto del 2014 se gastó en residuos, ¿no? Vos leías, claro, hoy. Bueno, eso es mucha plata. Para este año el porcentaje, no recuerdo exactamente cuánto es, pero son más de 500 millones del presupuesto total. Que son 2.400 millones, el 500 millones este año se van a gastar en tratamiento de residuos y limpieza de espacios públicos. Y hay un gran negociado ahí porque la Municipalidad de La Plata tiene límites o topes para volcar basura en el SEAMS acá en Punta Lara. Ah, bien. Y cuando se pasa de ese tope, debería pagar más o empieza a pagar otra tarifa. Lo voy a buscar bien esos datos con más exactitud, pero es por eso que el municipio busca la forma de volcar la basura en otro lado. Sí, también que los vecinos están denunciando por donde pueden y donde los dejan también esta situación, y que no puede ser que tengan que explicar desde la salud, digamos, cuáles son los efectos que produce vivir cerca de la basura o vivir en la basura, como que ya para... digamos que ya no tendría que explicarse, sino que simplemente ya es una cuestión de respeto que no les pongan la basura en la calle cuando cerraron la cantera, digamos. Y además, esto lo estoy investigando, estuve estudiando un poquito esto. Debajo de La Plata, debajo de la región, está el acuífero Puelche, si no me equivoco con el nombre, sí, que muy profundo, no sé exactamente cuántos metros, que abarca una parte importante de toda esta región, no solamente La Plata. Y el riesgo de tratar la basura de esta manera es que se filtra las napas y contamine todo el agua. Que eso sería muy grave. Sí, después con Daniel, nuestro columnista, le vamos a decir que lo prepare. Vamos a preparar algún tema porque es algo interesante. También hubo otra iniciativa de uno de los concejales por este lado del masismo que tiene que ver con el transporte público, Malena. Sí, la iniciativa fue impulsada por José Arteaga, que la idea era implementar un sistema de carriles exclusivos para transporte público. Tipo Metrobús. Claro, como que haya una vía alternativa para el transporte público desde 7:32 hasta 7:60. Bien. Porque, bueno, lo interesante es que para él es uno de los 5 temas principales en la agenda de las preocupaciones, que la calle en La Plata está muy colapsada y bueno, como que si por ahí desvías el transporte público vas a descomprimir, digamos. El amigo de Darío, digamos. Los otros 4 temas estarían siendo seguridad. Claro. Sí, sí, sin duda. Seguridad, transporte. El muchacho tiró un tema que no es seguridad, vamos a darle la derecha. Sí, es media. Por favor, seriedad, muchachos, acá. Es medio oportunista la... No está mal plantear lo de los carriles rápido, qué sé yo. Es una prioridad como para plantearlo en este momento, pero... El tema de transporte es algo que tiene que tratarse a fondo y esperemos que lo tomen seriamente, porque también tiene que ver cuestiones de horario, cuestión de todo el transporte automotor en sí, todos los que son los colectivos, en los cómo están, las frecuencias, bueno, todo es una relación que desde el mismo consejo se puede solucionar. Han presentado muchas iniciativas, diferentes bloques y personas también a través de la banca 25, pero bueno, cuestiones que se diluyen a través del tiempo. La semana que viene podemos invitar a la nueva candidata a concejal, a ver qué propone, de Patria Grande. Bien. ¿Qué les parece? Sí. A ver las propuestas de Patria Grande. Recorremos en directo. Así que hasta ahora es lo que pasó en el Consejo Deliberante. También la semana que viene vamos a estar charlando lo que es el presupuesto municipal. Vamos a estar preparando algún especial, vamos a decirlo. Voy a estudiar la rendición modo, y los datos que andan circulando. Voy a ver si consigo algún dato más. Es un tema interesante, es la plata de tu bolsillo, vamos a decirlo de algún modo. A mis fuentes. Las fuentes de Amor a Moretti. Quédate, que ya se viene la columna de Darío Esteves con temas universitarios. porque la universidad también es parte de la ciudad. Política universitaria. Casi el programa, 9:30, y lo tenemos a Darío en el aire. Sí, ya me había presentado, pero bueno, lo seguimos teniendo. Darío. Escuchamos al nuestro operador gritar, es la primera vez en mi vida que lo hago, me parece que fue un muy buen momento, se lo perdieron, pero gritó al aire, como todos a los botes cuando se hunde el Titanic. Solo quería resaltar ese momento. Y después por ahí comentar algo que es una noticia muy importante para nuestra universidad y yo creo que también para nuestra ciudad, pero que pasó bastante desapercibida. Se nos está muriendo de risa el candidato. Se nos muere de risa el candidato acá. Amor a Moretti. Amor a Moretti se nos está muriendo acá. Una noticia muy importante para nuestra universidad, que es que el presidente de nuestra universidad, don Raúl Perdomo, fue elegido como el vicepresidente del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional. ¿Y eso? El CIN es el organismo que agrupa a todos los rectores de todas las universidades del país, de todas las universidades públicas del país, y desde hace varios años ya viene siendo conducido por lo que podríamos decirle el bloque kirchnerista peronista de universidades. Bien. Ahora, lo que se autodenomina como bloque reformista, nosotros le podríamos decir bloque radical también, ¿no? Llegó a la vicepresidencia y al que pone como vicepresidente es al rector, al presidente en realidad de nuestra universidad. Y ese es un dato que es interesante y que es importante, no solo porque sea el vicepresidente actual, sino porque por la dinámica de funcionamiento del CIN, todos los vicepresidentes son los que luego son los presidentes. No hay una dinámica de funcionamiento donde, salvo que bueno, pase un cataclismo en las elecciones y puede haber cosas que no están previstas, en el marco de lo previsto, lo más probable y lo que indica la lógica es que Perdomo será el próximo presidente del CIN, posiblemente el año que viene, según se puede estar especulando, y eso pone a nuestra universidad en un lugar en el Consejo Interuniversitario Nacional, pero también pone algunos reclamos que se supone que nuestra universidad hacía en el CIN y algunas cosas que se supone que nuestra universidad decía en un lugar de responsabilidad que, por decirlo de alguna manera, no se pueden hacer los boludos. Y hablo puntualmente de un tema que nuestra universidad sostiene hace bastante tiempo y que viene empujando, que es la reforma de la Ley de Educación Superior. La Ley de Educación Superior, que rige nuestras universidades, no plantea cosas que son fundamentales. No plantea que la educación tiene que ser la educación universitaria, ¿no? No plantea que tiene que ser gratuita, no plantea que tiene que ser un derecho. Y plantea que en las universidades de más de 50.000 personas, como es la nuestra, cada facultad puede decir las políticas de ingreso, permanencia y egreso. Bueno, hace un tiempo ya hay un proyecto de una diputada kirchnerista, Adriana Puigros, que plantea una modificación en todas esas cosas. Plantea una modificación de algunos artículos de la ley que plantean la gratuidad de la enseñanza, la modificación de este artículo, que es el artículo 50, y algunas otras modificaciones como prohíbe la mercantilización de la educación como concepto. Y esto nuestra universidad hace tiempo que viene diciendo que le interesa mucho, que lo quiere empujar, logró que todo el CIN se pronunció en eso, pero concretamente no se ha avanzado. Y para nuestra universidad esto sería muy importante, no solo porque es importante que salga la gratuidad con fuerza de ley, o sea, hoy la gratuidad no está sostenida por ninguna ley, sino porque puntualmente el artículo 50 en nuestra universidad tiene un lugar particular, que es el de la Facultad de Ciencias Médicas. La Facultad de Ciencias Médicas tiene un ingreso eliminatorio, miles y miles de estudiantes se quedan afuera todos los años, y pueden tener ese ingreso eliminatorio amparados en este artículo porque, como somos una universidad de más de 50.000 personas, pueden decidir los mecanismos de ingreso, permanencia y egreso como facultad a su antojo. En ese sentido, la modificación del artículo 50 sería un cambio muy importante en nuestra universidad, porque sería la imposibilidad de que siga existiendo el curso de ingreso eliminatorio en medicina. Y la universidad viene planteando públicamente esto. Ahora tiene una posición de responsabilidad nacional en el Consejo Interuniversitario Nacional, con lo cual entendemos que eso que viene planteando ahora le da una responsabilidad mucho mayor para, para empujarlo y para trabajarlo, para ver si efectivamente era un compromiso político real en el que estaban dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, o es algo que lo enunciaban cuando no tenían tanta responsabilidad para llevarlo adelante. Bien. También otro de los temas que sucedió en esta semana, que aparecieron en los diferentes medios, fueron estos 10 millones de pesos que le dio el gobierno bonaerense, el gobierno de Daniel Scioli, a la universidad para finalizar la obra del edificio, ¿cómo se llama? Tres facultades. Sí, firmaron varios convenios. Uno, se juntaron, Tauber agradeció al gobierno de la provincia, dijo qué bueno que ponga plata en las universidades de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sacaron fotitos juntos. Y ¿a vos te invitan esos actos? No solo no me invita, sino que... ¿Quiere el catering, Darío? Que salimos incluso a criticar como federación que se le dé este lugar al gobernador de la provincia de Buenos Aires y que se diga gracias por estar invirtiendo en la provincia, en la educación, cuando nosotros entendemos que tiene una responsabilidad muy clara y muy directa en el estado de las escuelas públicas, en el vaciamiento que hay general y que en ningún momento es real una preocupación por la educación de parte del gobierno provincial. Pero bueno, uno de los convenios que firmaron fue para el edificio Tres Facultades, en realidad para el pasaje bicentenario que le llaman, sí, que es el pasaje que está entre lo que era Humanidades y el Rectorado. También para algunas obras y terminar algunas obras en el albergue universitario. Y para empezar, algo que no detallaron mucho de qué se trataría, ni dónde estaría, ni bien cómo sería, un centro de convenciones y posgrado que... Sí, que supuestamente va a estar ahí, en lo que es el edificio. Sí. Más que nada va a ser el edificio este de posgrado, que es la Universidad Futuro, también es para pensarlo. Se van a agrandar digamos, la oferta de posgrado y a la vez es donde la universidad va a querer tomar más dinero. En un modo, es para pensarlo, ¿no? En cuanto a qué es lo que quiere la universidad de aquí a mañana. Bueno, Darío, te agradecemos. Obviamente te vas a quedar escuchando al nuevo Conociendo al Candidato y después se viene buena música con el dúo Hola. No tengo penas, ni tengo amores, y así no sufro de sinsabores. Con todo el mundo estoy a mano, como no juego, ni pierdo, ni gano. No tengo mucho, ni tengo poco, como no opino, no me equivoco. Y como metas, yo no me trazo, nunca supe lo que es un fracaso. Alegría y tristeza es lo mismo para mí, que no me interesa sentir, porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo, así soy yo, así soy yo, así soy yo. No me involucro en la pareja, y así no sufro cuando me dejan. A nadie quise, jamás en serio, y entonces nunca lloro en los entierros. No pasa nada si no me muevo, por eso todo me chupa un huevo. Y no me mata la indecisión, si should I stay o should I go. Ojos que no ven, corazón que no siente, dije un ciego cornudo una vez. Soy como Jaime Pérez, no me importa nada si ser o no ser. Así soy yo, así soy yo, así soy yo, así soy yo. Dirán algunos, ay, qué insensible. Otros dirán que vacío y simple. Y esas palabras las lleva el viento. Como no escucho, no me caliento. No estuve arriba ni abajo ya, ni mejoro ni voy a empeorar. Y como nunca empiezo nada,

hace tiempo. Y bueno, también tuvo un, en el año 1989, un tipito donde fue concejal aquí en la ciudad de La Plata, así que es un viejo conocido, el señor Claudio Pérez Irigoyen, que de a poco viene poniendo su campaña en los diferentes medios digitales y también en la calle. Bueno, Claudio Pérez Irigoyen es lo que se podría decir un ortodoxo de la UCR, alguien que viene de la década del 80 y que de alguna manera la UCR piensa que puede ser una candidatura en el marco de un acuerdo con el PRO y todo, que entusiasme a cierta militancia radical, porque muestra un perfil más radical, un perfil más clásico. Uh-huh. No es casual que su campaña sea la misma que la de Alfonsín en el 83, pese a que no tenga ningún sentido, ¿no? Porque Alfonsín en el 83 era la vida, porque venía la muerte, la dictadura. Bien. Ahora, ¿por qué será Claudio la vida? Porque es cirujano, el eslogan, ¿no? Porque es médico. Pero claro, porque es cirujano. Uh-huh. Pero bueno, juega justamente con ese perfil bien alfonsinista. Y, con la estética macrista, ¿no? Claro, y sin claro, embargo, extraño, hace poquito fue a la presentación de María Eugenia Vidal como candidata a gobernadora, ¿no? A plantear que va a apoyar directamente a la candidata a gobernadora del PRO. Ah, no sabía eso. Y parece que María Eugenia Vidal no le prestaba mucha atención y hay varias tomas de él bastante desesperado buscando sacarse una foto con Vidal para presentar una foto con Vidal en la ciudad de La Plata y Vidal estaba en otra, ¿no? Hablando de que quería Busquemos esa foto, por favor. Ahora después, si la encontramos, la ponemos en el Facebook. Pero vamos a presentar a nuestro nuevo candidato del día de hoy, que nos va a decir qué es lo que nos puede ofrecer. Lo que les puedo ofrecer es el esfuerzo, el sacrificio que he puesto toda mi vida en todo lo que hago para lograr que tengan una ciudad vivible, que tenga que ver con la vida, como es el eslogan de la campaña, pero que sea moderna, que tenga un nivel de eficiencia importante, que todos tengamos una nueva identidad. Me parece que la identidad de la ciudad de La Plata va a pasar por el proyecto cultural y de base ecológica que quiero implantar y en toda la idea de los ciudadanos de La Plata, y que tenga el concepto de integración social, donde las políticas sociales realmente integren a los ciudadanos más periféricos y que tengan más vulnerabilidad en la actividad económica, y ese sería mi objetivo máximo en la gestión pública. Sé que voy a la gestión pública a cumplir un deber de servicio, como lo he hecho en otras cosas, y es el desafío que más me doy. Bien, ahí teníamos más o menos cuáles son algunas de las propuestas de este candidato, qué es lo que nos puede ofrecer a la ciudad de La Plata, y bien relacionado todo lo que es la cuestión de inseguridad, también un trasfondo de lo que es la UCR, lo que es el PRO, tanto que ha tenido una idea de traer lo que son a las policías locales que no tengan un arma de fuego, sino las pistolas Taser, las que quieren tener los que quieren tener la policía metropolitana, esa propuesta del gobierno de Macri, que bueno, picanas, que sí, vamos a decirlo de algún modo, unas picanas, las quiere que la tengan las policías locales. A mí me da la impresión que es un candidato de último momento que no sabe más qué hacer para subirse a la agenda de debate, y bueno, no particularmente él, sino los que le hacen prensa, los que impulsan su candidatura, están tratando de subirlo, de meterlo en la agenda de candidatos, y bueno, están aprovechando cualquier temática medianamente masiva para hacerlo. Y otra de las cosas que se puede decir que se destaca de los demás candidatos es que está haciendo una movida en la vía pública y una movida en los diferentes edificios en la ciudad con banners. Dice, vos si querés me podés llamar, nosotros te llevamos un banner y lo pones en la ventana de tu departamento. Entonces ¿Vos va viste por alguno? Sí, mirá. Allá por Diagonal 7417 hay un departamento, una ventanita con la cara de, obviamente, Claudio Pérez Irigoyen, candidato a gobernador, que no me acuerdo en este momento, y Sanz. Así que no, tiene... y Macri debe ser. Y Macri. Bueno, porque sí, está Sanz, Macri. Viste, entran todos, no sé cómo lo hacen, pero. Son tipos que se van a interna, pero son tan democráticos que le hacen publicidad a los dos candidatos en la interna. Medio raro eso, ¿no? Sí, medio extraño. Y también ha presentado, ahora hace poquito, 18 propuestas relacionadas a la inseguridad. Se ha presentado en el Consejo Deliberante. No le han tomado mucha nota a esto, solo dejaron que presente ahí en mesa de entrada estas propuestas. Retomando un poco lo que decía el intendente Pablo Obrera, de que bueno, si tiene propuestas, tráigamelas. Bueno, este candidato acercó sus propuestas, pero no fue tomado muy en serio. Así que aquí pasaba este nuevo candidato por el espacio Pro-UCR, este candidato Claudio Pérez Irigoyen, médico cirujano de aquí de la ciudad de La Plata. Después vamos a estar subiendo un poquito en relación a lo que son sus propuestas y lo que piensa futuro, porque la verdad mucho no se desconoce. Pero tenemos un audio de quién puede ser un supuesto candidato. Más que un audio, es una canción, porque ya se viene la banda, pero antes queríamos poner un tema de un supuesto candidato. A ver, me intriga. Que es de la familia de los Obrera, me parece. Chan. Todos somos Obrera. Ya la gente lo comenta, ya la gente está contenta, porque es una persona como vos. Ya la gente lo quería, ya la gente lo pedía, y hasta alguno en las paredes escribió: es tiempo de Mariano, es tiempo de Mariano, es tiempo de Mariano, es tiempo de Mariano, es tiempo de Mariano, es tiempo de Mariano. Es tiempo de Mariano, es tiempo de Mariano, es tiempo de Mariano. Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja. Bueno, después de este tema un poco fue una bizarro. Maldad que me hiciste con eso. Pero ¿cómo mandas, vas a poner ese tema? ¿Vos querés favor? Cosas graciosas a Moretti en el programa, Amor a Moretti? Indignado, indignado. Eso es una cosa graciosa. Mirá cómo le pone ese ritmo, la verdad, increíble. Pero bueno, ya tenemos aquí en el estudio de Reinauta a las chicas de Hola, que nos vienen a presentar un poco lo que es su música en este día de hoy, jueves 30 de abril. ¿Cómo andan, chicas? Preséntense a la audiencia. Hola, muchas gracias por invitarnos. Nosotras somos Hola, dúo de canciones. La verdad es que acabamos de llegar de una gira internacional y no pudimos escuchar el programa, pero lo que hacemos es bastante humorístico. No sé si lo que ustedes hacían también, me parece que era más bien serio, pero no. ¿No? Pero bueno, nosotras, nuestra gira por allá, por el primer mundo marciano. Nada, hacemos canciones de humor mezclando el teatro con la improvisación y la música, tratando de, le decimos, como desmistificar el hecho creativo, como de sacar la solemnidad de toda la cosa vertical del artista arriba del escenario y la gente abajo, y hacemos participar a la gente y esto muy informal, nos equivocamos mucho. ¿Qué más? No, ahí lo escribiste perfecto, ya está todo dicho. ¿Y por dónde anduvieron el primer mundo? No, centros culturales de La Plata por ahora. Ah, bueno. El primer mundo, vamos a decirlo acá, la ciudad de La Plata, ¿no? A comparación. Las baldosas flojas. Las baldosas flojas, claro. Un poquito de lo que hablamos aquí en el programa. Bueno, este dúo, ¿cuándo comienza? Empezamos... el año pasado, a principios del año pasado. La primera vez que tocamos fue en junio, pero la verdad que tuvimos re buena recepción de la gente, de nuestros amigos, que al principio estábamos medio inseguras, no sabíamos si iba a gustar, y, ¿Era la primera vez que salían así a escena a tocar o en algún han tenido alguna experiencia previa? Juli es actriz y yo vengo más del lado de la música, o sea, las dos como hemos estado ya en escenarios, en presentaciones, y eso como es precisamente lo que le da como dinámica al dúo, que ella es como actriz y le aporta muchas cosas desde el lado de la actuación y yo como más de la música, y me estoy metiendo igual un poco de a poco en la actuación, pero ya hemos tenido como muchas presentaciones, entonces como que nos gusta profundizar en esto y hacer lo que podemos. ¿Dónde sí. tocan habitualmente? ¿Qué son sus presentaciones? Generalmente en centros culturales, qué sé yo. Ahora, por ejemplo, la próxima fecha que tenemos es el sábado 23 de mayo en Casa Brava, que en realidad no puedo decir mucho más porque está como ahí todo armándose. Pero ya, si buscan en Facebook nuestra página, que es Hola Dúo de Canciones, va a estar toda la data y la información. Hay algún que otro video. Bien, una maravilla. Si les parece, no sé, quieren empezar con alguna canción y después les seguimos preguntando algunas cosas. Dale, pero... buenísimo. ¿Esto se escucha? Ahí el color nos dice sí, ok. Bien. Bueno, igual esperen que practico un segundo porque siempre me olvido cómo empieza esta canción. Listo. ¿Cómo se llama ese instrumento? Esto es una melódica. Bien, me encanta. Esta canción se llama Samba del Pariente Lejano. Samba con S. ¿Va? No. Parientes que llegaban, que este es tu tío, este es tu primo, son eso lo de España. ¡Saluda! Tío político le dicen a mi tío Guido, no entiendo eso si no está en ningún partido. No milita ni protesta ya ni vota, no se manifiesta. Si a mi madrina no la veo desde mi bautismo. A veces me cuesta explicar aquel embrollo de parientes lejanos. Por eso le voy a preguntar a mi papá, papá, papá, paraba, papá, papá, papá, paraba, papá, papá, papá, paraba, papá, papá, papá, paraba, papá, papá, papá, paraba, papá, papá. Me gustaría que existiera alguna forma para nombrar mi parentesco con la norma. Decir la hija de la novia de mi abuelo es muy largo. También se podrían copar en inventar un nombre para denominar al concuñado de mi yerno, al tío postizo del bisnieto, del ahijado de mi primo. Que vos y yo tengamos consanguinidad nos obliga a tener afinidad. Si nos cruzamos en la calle te voy a esquivar. A veces me cuesta explicar aquel embrollo de parientes lejanos. Por eso le voy a preguntar a mi papá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, ¡ah! porque me olvidé la letra en el medio. Ey, buenísimo, estamos acá, nos está avisando el Colo, medición de Ivope, estamos ganando Gran Hermano. Ha subido un poco la audiencia de Baldosa Floja. Buenísimo. Muy bueno, muy bueno, bueno, chicas, la verdad. Gracias. Algo distinto a lo que veníamos. Sí, ya acá Cecilia felicita a la banda, también Luke manda saludos, empiezan. El Facebook se está poniendo on fire con los parientes lejanos, que evidentemente una problemática que la gente siente cercana. Sí, ¿no? Que nadie lo trata, ¿no? Como este tema tan importante. A ver si Amoretti piensa algún tipo de propuestas para los parientes que no tienen nombre y ese tipo de cosas. Bueno, chicas, este tema es parte de algún disco, de algún demo, de algún proyecto a futuro, ¿cómo lo podríamos decir? ¿O son canciones que se les viene, vienen saliendo y de acá a algún momento piensan plasmarlo en algo? En realidad el proyecto de grabar está ahí en veremos, digamos. Más que nada los proyectos son audiovisuales, porque como tenemos el tema de la actuación y de la música, es como... es más visual, es para ver. De hecho, acá como trajimos poquitos instrumentos, pero en realidad es un despliegue de cosas como, qué sé yo, cajón peruano. Sí, una cosa de vestuario, de escenografía, por ahí también. Qué bueno. Así que no, por ahora la idea es grabar videos. No tenemos idea de grabar un disco. ¿Tiene como una especie de videoclips por cada canción? No. Tenemos la idea de grabar un video por cada canción, pero en realidad subidos... No sabía eso, me acabo de enterar. Sí, subidos... las internadas. Subidos hay un par ahí, pero no se ven muy bien. Es difícil grabar porque, por ejemplo, yo toco a veces 550 millones de instrumentos al mismo tiempo y por ahí... es difícil grabarlo bien, grabarlo por separado, no nos interesa eso. Y justamente está bueno que se vea lo que hacemos, no solamente que se escuche. ¿Y veníamos a grabar uno por cada canción? Ah, bueno, sí, dale, buenísimo, bien. Me encanta. Bueno, allá de problemas familiares, allá problemas... de parientes lejanos. De parientes lejanos pasamos problemas acá. ¿Y cómo se les ocurrió hacer este, digamos, show de algún modo? Porque siempre, bueno, es tocar, pero ustedes le agregan todo lo que es la puesta en escena. Ajá. Creo que en realidad se dio como naturalmente. Creo empezaron a salir ideas de temas que nos gustaría tratar en canciones y justamente lo importante, lo que nos unía es esto de sacar la solemnidad, no importa el virtuosismo, no importan un montón de cosas, lo que está bueno es como divertirnos, nos la pasamos bien, la gente se divierte, no sé, eso, disfrutar y sacarle justamente la solemnidad a toda la cosa artística, que ni hablar que obviamente... que está re bueno estudiar y saber y desarrollarse, pero como que en algún momento si no te quedas encerrado en tu casa para hacer todo perfecto. Por eso siempre nos burlamos de muchos temas, incluso hasta de nosotras todo el tiempo. Y iba a decir algo más y me olvidé, era re importante, iba a quedar re bien el final. Algo de la cosa. Bueno, ¿quieren ir con otro tema? Porque ya la audiencia pide que Dale. Toquen. Bueno, este tema es una canción de amor, de un amor lejano que ya no está más en mi vida, por suerte, porque me hizo mucho daño. ¿Vamos? Yo conozco el mundo solo gracias a vos. Me quedé sola porque sos un smartphone, ah, un smartphone. Me conquistaste con videollamadas y redes sociales integradas. Sin GPS no sé dónde voy, sin tu señal no sé ni quién soy. Sin mi smartphone. El otro día me quedé sin batería y te juro por mi vida que creí que me moría. Yo justo estaba contestando un mensajito, no quería que pensaran que yo solo clavo el visto. Ah, ah, ah, que yo solo clavo el visto. Oh, oh, oh, oh. Si por un segundo yo dejara de teclear, hablar, estaría cometiendo un suicidio virtual. Porque a la gente ya no le importa mi estado, solo le importa si juego al Candy Crush o al preguntador. Me estoy volviendo totalmente desquiciada por desperdiciar mi vida todo el día conectada. A partir de hoy soy yo la que decido, tu sistema operativo no es compatible con el mío. Mucho tiempo ha pasado, solo extraño de vos despertarme a tu lado con un buen rintón. Un buen rintón, sin mi smartphone, sin mi smartphone. Bueno, muy bueno, muy bueno. Gracias. Relaciones personales, relaciones con los aparatos tecnológicos la que hoy en día está dígale, ¿no? tan en boga. ¿Cómo se les ocurrió este tema? ¿Se les ha quedado el teléfono sin batería? ¿Se han no, pensado? Creo que boludeando quizás salió la melodía, ¿no? En el xilofón, seguramente yo pelotudeando. Sí, siempre. ¿Pueden decir malas palabras al aire, señor? Y pelotudeando además está en el límite, si una mala palabra o no, o sea, absolutamente permitida. Y no sé, debe haber salido primero la melodía esa y ahí se nos ocurrió la idea, qué sé yo. Igual no le den la idea a Movistar de hacer su ruidito con un xilofón porque puede ser un paso terrible. Claro, no queremos aparecer en ninguna propaganda de Movistar ni nada. Bueno, chicas, ¿tienen fechas próximamente? Te contaba, la próxima es el sábado 23 de mayo. Bien. En Casa Brava, que es en 9, 58 y 59, que no está confirmada, pero igual voy a hacer como que está confirmada, que vamos a tocar con Julián Oroz, que es un músico de acá, va, en realidad ahora está en Capital, que también es muy copado y un amigo, y unos chicos de Uruguay que todavía no los conocemos, pero bueno, parece que va a estar bueno. Bien. Y esto está bueno para verlo, además de escucharlo. De una. ¿Y su Facebook? Así el nuestro gente... es Hola Dúo de Canciones. Creo que es Hola Guión Dúo de Canciones Guión. ¿Y los, los videos se pueden y buscar en los videos? Si entran al grupo van a aparecer algunos, y si no, hay un canal de YouTube que es Hola. Lo pasa que es como muy amplio, ¿no? Si pones Hola en YouTube. Claro, pero creo que hay videos de una canción que se llama Cumbia Surrealista, por ejemplo, que eso por ahí se lo acuerdan si lo buscan. Bien. Igual ahí estamos poniendo en el Facebook, estamos poniendo una foto, ya están teniendo bien. Los primeros me gusta y también los estamos linkeando a su página, así que creo que se van a ir con unos me gusta más después del programa. Yo quiero saber cómo surge el nombre también. ¿No? Debe ser una historia interesante, se me ocurre. No. No hay tal. No, surge como surgen en realidad las canciones, como... Las canciones surgen en general como improvisando, como alguien tira una frase o una música o algo así, y nos vamos sumando y vamos armando como una idea. Pero en realidad sí, el nombre fue como medio así. Fue una joda que quedó, básicamente. Sí, fue como de la mano de esta idea de desmitificar el hecho artístico, como que bueno, no tenemos un gran nombre, no tenemos una gran puesta ni nada, vamos y tocamos y como que todos lo compartimos al hecho, o sea, no. Claro, pero porque bueno. Es una palabra que se te ocurre cuando pones un trabajo práctico, no, o sea, como que es muy... Decir una palabra ahora. Como, sí, como que, brainstorming. No sé. Sí, no, creo que... No, sí, también, un día al pedo salió el nombre y dijimos como, no, bien pedo, mira que nos vamos a llamar así. Y después jodiendo, terminó quedando y quedó. Bien. Básicamente. Bueno, epa. Un sonido que vino del éter, no sabemos dónde. Chicas, si quieren, tienen tiempito para un tema más, ya para finalizar el programa. Ya los esperamos a nuestros oyentes el próximo jueves de 20 a 22 horas aquí en Radio Nauta. Mando saludos allá para Vicente López, que nos están escuchando, a Karin, a Cecilia, a Augusto, a toda la gente linda y bella que nos escucha jueves tras jueves. Así que chicas, bueno, tienen micrófono abierto si quieres, para cerrar el programa. Bueno, les agradecemos la invitación, estamos muy contentos de haber venido. Obviamente agradecemos que hayan venido. Los esperamos el 23 en Casa Brava y nos despedimos con el himno Dalci. Es un himno a un pintor italiano que no existe. O sea, sí existe. Lo inventamos nosotras, pero es una historia muy interesante. Dale. Y es un italiano que nació en el mar, por eso el ruido del mar. Esta es la historia de un hombre nacido en el mar, hijo de un capitán. Dalci Giovanni, su nombre, modales perfectos, conducta ejemplar. Cuando su corazón le pedía que pintara, él hacía como si no lo escuchara. La voz de su madre, el orgullo de su padre, oscurecían su deseo de ser Giovanni Dalci. Cerca de sus 15 años se vio obligado a ir a la gran ciudad. La situación está muy difícil, bambino anda a laborar. Para ganar dinero se hizo cocinero, pero en su soledad necesitaba pintar. No pierdas el tiempo, los pinceles son un cuento, son cosas de niños, lo real es trabajar. Un día un rico cliente ordenó un plato de espagueti. Le dijo que estaba asqueroso y Dalci le revolvió el plato por la cabeza furioso. Justo se agachó y la fileto en la blanca pared se estampó. Qué lindo arte, es un trazo hermoso, dijo Da Vinci, que era uno de los mozos. Qué casualidad, ¿no es cierto? Da Vinci era contemporáneo de Dalci y vio la pintura en la pared, esa mágica pintura, y le dijo: es la posta si lo dice la pasta. Y entonces a Dalci le pintó pintar, le pintó pintar, le pintó pintar, le pintó pintar, le pintó pintar, le pintó pintar. Dalci hizo lo que quería y se cagó en todo lo que le decían. La enseñanza que deja Giovanni es que seas quien